que no se rindieron, los que no se entregaron, los que dijeron no a la monarquía del campo y no a los del gobierno. Aquí está la dignidad, aquí están los que estamos luchando en serio en contra de la minería saqueadora, contaminante, que están queriendo implementar. Aquí están aquellos campesinos pobres que vienen levantando su voz desde el norte para decir: ¡no nos han vencido! Por eso, compañeros, por ello, estamos con ustedes acá y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias.